castigado tras un error cometer, aprovechar su condición de poder. Mi cautiverio perdurará mientras no termine aquí. Seguiré y seminará mi fe, mi razón y toda condición se irá de este lugar. Intentaré calmar esta sed, el conocimiento me vendrá bien. Y sin saber nunca dónde estoy, la mente arde y eso me da calor. Pensando en ti, el frío invade mis huesos, nunca lo sentí. Pensando en y ti, raspar las horas que tengo de libertad, solo recordarte me basta para escapar. Cuanto antes acabe, antes podré verte, amor. Pero es imposible, lo sabes tú y lo sé yo, y es fatal reconocer que nunca seré capaz de poder terminar ni volverte a ver. Cuando creas que todo te va bien, recuerda que pronto puede torcer. Mirar el espejo y no ver quién soy, perderlo todo no será lo peor. No verte a ti, eso es lo que temo y no quiero permitirlo. Perderte a ti, sé que no me debo de distraer. Mi cometido importante es, como un fantasma apareces, vagando con alma en pena dentro de mí. Por más que luché, no pude sacarte, amor, de mi corazón y dentro de mí. Día tras día pregunto a Dios si es verdad y si es posible, tal vez me podría ayudar. ¿Qué es lo que espero si no pare de mentir? Todo el dinero no sirve si es sin ti. Supo bien al castigar que no habría forma de transmutar mi poder, el carbón dorar. Certeza sé que errar otra vez puede ser que sea fatal para mí. Sin embargo, al fin parece que sí tengo algo que puede servir. Palpita la sien, nervia flor de piel, en una apuesta a punto de perder. El truco se vio y es mi perdición. No sabré si es la mano o es el corazón.